Necaxa deja ir puntos en casa, pero nosotros no dejamos el podcast PR, que ya comienza. Inicia la tormenta eléctrica. Pasionrojiblanca.com.mx presenta el podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Heras. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast PR. Ya es el episodio 180 y pues una vez más estamos en un horario poco habitual. Murdoch está un poco impresentable el día de hoy. Lo vamos a saludar primero a él porque anda un poco impresentable. Y también está Gerardo Taker, que necesita, así que graba y se va. Entonces, primero, Murdoch, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Hermandad Necaxista. Pues, tristes, quizás un poco decepcionados después de lo vivido con Santos. Pero bueno, aquí tranquilos y vamos a ver qué, vamos a platicar al respecto. Pero bien, tranquilos, ahí vamos, sobreviviendo. No están para saberlo, pero ya te echó dos Gatorades al menos. Y Taker, ¿cómo estás? Bien, ahora que dice Mordo que estás sobreviviendo... No sé por qué me acordé de una canción del Averizo, pero bueno, luego se las explico. Bienvenidos todos. Ok. Córranle, pues, que ya me voy. Arranquemos rápido. Sí. Y vamos al partido, pues, contra Santos, ¿no? Vamos, pues. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Pues sábado de fútbol en el Estadio Victoria. Necaxa, con 6 juegos sin perder, iba a recibir a Santos Laguna, un viejo conocido, y pues todos creo esperábamos un resultado diferente. Al final creo que no se consigue, y pues Necaxa pierde el partido en casa y pues se mantiene, me parece que ya es 13º lugar, por ahí así. Entonces, ¿cómo vieron el partido, Murdoch? ¿Estuviste ahí? Sí, ahí estuvimos, pues, digo, como hay que estar cada que se presenta Necaxa en el Estadio Victoria, y bueno, como que todos esperábamos un partido interesante, cerrado, un buen partido, y creo que al final de cuentas lo fue, ¿no? Mucha emoción sobre todo con el primer gol. Hay que decir, el ambiente lo puso la gente de Santos, mucha banda de la afición visitante, que no dejaron de cantar, hay que reconocerlo, una buena porra, y en realidad, bueno, la parcialidad necaxista pudo hacer ruido cuando cae el primer gol, ¿no?, de Víctor Dávila, un jugadón, la verdad es que es un gran gol, de gran manufactura, un gran pase de Loso González, que bueno, aprovecha el espacio, aprovechan las espaldas de los defensas, y Víctor Dávila puede hacer un jugadón, hacer un gran recorte para sacar a Villalpando, perdón, a Jonathan Orozco, y hace el gol que revienta, ¿no? Y que todo el mundo estábamos muy contentos. La verdad, yo estaba muy contento, pero pues nos duró muy poco el gusto, porque pues Giannini Tavares pues tiene ese rebote, una jugada. Yo siento que este partido fue... se trató de que la suerte estuvo del lado del más talentoso, ¿no? Y bueno, ahí aunque le habían cerrado el espacio y ya le habían sacado la pelota, un rebote del mismo defensa, me parece que fue ahí entre Lichnowsky y Pipe Gallegos, le dejan el balón botando ahí a Giannini, que pues, tenía que ser Giannini. La verdad es que me da coraje que sea él, pero pues bueno, saca el empate. Y ya luego pues Necaxa tiene opciones, tiene algunas oportunidades. Les digo que estuvo bueno el partido, estuvo entretenido. A mí me gustó cómo era de ida y vuelta, hasta que ya llegó el segundo. Ya fue sufrir, ¿no? Como si no se sufre no es Necaxa. Y bueno, les digo que la suerte estuvo de ese lado, porque pues tuvo que ser por un autogol de Igor. A mí me parece que así fue, no he visto bien la repetición, pero así de primera instancia me parecía un autogol de Lichnowsky que le desvía ahí a Marcelo y ya no se puede hacer nada al respecto. Con un jugador Furch que rara vez mete gol, ¿no? Pero o no ha estado tan presente en esta campaña en el marcador. Pero bueno, ya de ahí pues Necaxa no supo cómo abrir espacios, cómo atacar a un Santos que ya después en el segundo tiempo dijo ya, estoy cómodo a manejar la ventaja, y pues atacaba mediante contragolpes, ¿no? Que por ahí Necaxa dio oportunidades algunas para que Santos hasta se viera peligroso en la segunda mitad. La verdad es que yo siento que la defensa no estuvo en gran nivel, no me gustó mucho el partido de la defensa. En el primer tiempo a Bekeles se lo llevaron cuantas veces quiso, que hizo un gran partido también, hay que decirlo, Brian Lozano, que me recuerda un poquito al Pony Ruiz en sus mejores momentos. Brian Lozano hizo un gran partido. Por ahí, bueno, Néstor Araujo y Carlos Izquierdos ya no dejaron que hicieran mucho la defensa, el ataque, y pues ya no hubo mucho que hacer. Y al final, pues, cierra el partido, ¿no? Con la expulsión de Matías Fernández, que bueno, otra vez te hacen expulsar a un jugador. Y otra vez va a haber que alinear pues gente distinta, ¿no? Si decíamos que por ahí queda la duda, ¿no? De que si Villalpando, si Dieter hubiera iniciado el partido como el cuadro original, ¿no? Hubiera sido distinto. Al final de cuentas, bueno, sabemos que no estuvo por cuestiones de reglamento interno, disciplinarias. Pero Pipe Gallegos a mí me gusta, a mí se me hace que está en buen nivel, no lo hace mal. Sin embargo, no está haciendo lo que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? De un ataque necaxista que hace la pelota chiquita, la juega en cortito y por ahí genera los huequeos en la defensa. Ahora no lo hace, pues a pesar de que Dieter entra en la segunda mitad, ya no logran hacer eso mismo que habían buscado en la primera parte. Y bueno, pues Necaxa se lleva una derrota en casa, que quizás eso es lo que más duele, que sea en casa, aunque con Santos me parece que se permite perder, ¿no? O sea, es no nos deja tan intranquilos porque fue un buen funcionamiento, y la verdad es que pierdes contra el líder general de la competencia. Así va a aparecer Santos ya, ¿no? Me parece que el resultado fue justo. Creo que en términos generales Santos fue mejor, sobre todo en el primer tiempo. Creo que fue un buen partido, repito, en especial el primer tiempo, donde ambos equipos salieron a ofender, ¿no? O sea, el primer tiempo fue en ese sentido, para mi punto de vista, fue espectacular. Quizá Necaxa merecía un poco más en el segundo tiempo, pero como que los cambios otra vez no le funcionaron a Nacho Ambriz. Es cierto, fueron cambios buscando ofender, pero me parece que fue bien resuelta la situación por Robert Dante Siboldi, ¿no? Cuando al final sale, bueno, cerca del final sale Osvaldo Martínez y mete a Gerardo Arcoba. Pensábamos que iba a ser una encerrona del Santos en los minutos finales, pero ya ni siquiera tuvo Necaxa fuerza para meter a Santos ahí atrás. Me parece que en ese momento lo supo resolver bien la visita. Respecto a lo que dice Murdoch de Igor, pues lo dan como autogol. Yo pensaba que iba a ser en la cédula, de manera oficial iba a ser gol de Julio Furch, pero finalmente lo dan como autogol en una jugada un tanto fortuita, ¿no? Llena de mala suerte para Lichnowsky. En ese punto de del remate machucado de Furch y que él termina desviándose a Marcelo Barovero. Pero antes de eso, increíble que le ganen la espalda de esa manera. Se vio tronco y lo que le sigue antes del gol. Ya, repito, el desvío ya es un tanto cortito, es mera mala suerte. Pero me parece que la manera en la que le ganan la espalda no debiera ser en un defensa de primera división. Lo de Dieter y Luis Felipe, pues me parece que Gallegos va tomando forma, ¿no? Poco a poco. Yo lo vi mejor que en partidos anteriores, lo vi más participativo. Incluso por ahí tiene un disparo de... un par de disparos de media distancia. La cuestión ahí, yo no sabía eso, que había sido por cuestión de disciplina interna. Lo supuse cuando vi a Dieter en la banca, pero hasta ahora que lo hice Murdoch, pues tenemos la confirmación de que sí. Habría que ver, ¿no? Si en próximos partidos, bueno, en el próximo partido, se le aplican igual a Matías Fernández, ¿no? Que Matías Fernández se va expulsado desde el final del partido. De manera absurda, se tira un clavadazo cuando está amonestado. Se lleva una segunda amarilla. Se va con la roja, no va a estar contra Querétaro. Y habría que ver si es cierto que es cuestiones de disciplina y aparece en la banca en el siguiente partido. Eso sería muy interesante para ver si en ese punto es congruente Nacho Ambriz, ¿no? Me parece que el partido que da Necaxa no es malo. Digo, eventualmente se iba a perder algún partido. Y creo que pues Santos demostró por qué está peleando el liderato, porque es el líder general del torneo. Giannini nos hace un buen gol. Dávila había hecho un gran gol, me parece. Pero pues creo que se compitió bien contra un rival que es más poderoso, que es un equipo más fuerte, hay que decirlo así. Necaxa tuvo para competirle, pero hasta ahí no alcanzó. Tampoco vamos a tirarnos al drama y decir, ay, se perdió, o vamos a reventar al equipo porque son malos o lo que sea. No, me parece que sí es un buen partido. Sí, yo coincido en que fue un buen partido de fútbol. No sé, no creo que Necaxa mereciera perder, la verdad. Creo que Santos se lleva una renta mayor a la que a lo mejor venía a buscar. Y pues finalmente fueron por errores y por circunstancias de talento, como bien dice Murdoch. Porque también en el segundo tiempo, o sea, ya cuando vas perdiendo, pues Necaxa, entre que Santos ya renunció al ataque y Necaxa buscaba el segundo, pues la verdad es que generaste oportunidades pues bastantes para por lo menos empatar el partido, ¿no? González me parece que se pierde varias. Y pues al final es el resultado. Necaxa no puede igualar. Lo de Matías Fernández sí se me hace ridículo. Porque, o sea, en la jugada que lo expulsan, creo que ya se había llevado a los dos jugadores. O sea, realmente no tenía por qué haberse tirado. Y tan sabía que no, o sea, que no tenía que hacerlo, que cuando le sacan la roja no es para reclamar ni nada. Se va corriendo, bueno, trotando. Y ya, ¿no? O sea, realmente sí fue un absurdo y es extraño porque es de la gente de experiencia, ¿no? Del equipo. Y bueno, al final es eso, es una derrota nada más, no estábamos también para matar al equipo por perder. Digo, esta vez el Necaxa juega bien, lucha, mantiene, creo, ese estilo que lo estaba caracterizando. Y pues, digo, ya ni modo, a pensar ya en la Copa, ¿no? Primero, y luego, pues, en contra Querétaro, que también no va a ser sencillo, pero al menos como que te deja, o sea, sí te deja esa molestia de perder, no puedo decir que no, pero como que de cierta forma tranquilidad, ¿no? Lo de Pipe Gallegos también es importante, si yo no creo que haya hecho mal las cosas, y además son diferentes, obviamente, Dieter y él, pero él genera también otras posibilidades al ataque, como los tiros de media distancia que buscó y que estuvieron cerca también, ¿no? Entonces, yo creo que a medida que él vaya sumando minutos, igual va a ir sumando y aumentando la calidad futbolística que sabemos que tiene. Y pues a ver si bueno, ahora Matías, que no va a estar, me imagino va a estar en Copa, y también eso que dice Taker es importante, a ver si respeta Nacho Ambriz lo de las sanciones internas, ¿no? Entonces, en términos generales, yo creo que Santos se va con más renta de lo que debió haber sido. Y pues Necaxa, pues bien, no bajando los brazos nunca, ¿no? Sí, digo, yo también coincido en el hecho de que tal vez merecíamos más, merecía no perder Necaxa, pero pues es complicado cuando no lo haces, ¿no? No es como que no hubieras tenido ocasiones para hacerlo. Por ahí hay algunas ocasiones claras de Necaxa que pues no logra definir a final de cuentas, ¿no? Y en cuanto a la decisión disciplinaria, pues uno entendería que sí. La verdad es que pude ver a una reacción cuando le sacan la roja a Mati. La reacción de Nacho fue una rabieta tremenda, y fue, le grita a la banca y toma agua y así. Aunque pues no sé, me parece que sí, se molesta bastante. Y ya, bueno, Mati, la verdad es que sí, agarra caminito, no dice nada y hasta sigue su carrerita hasta la banca, y luego vuelven las escalinatas para ir a los vestidores, ¿no? Ya no reclama nada y nadie le dijo nada de la banca, así, se fue derechito. Y bueno, pues ya eso deja a Necaxa, pues fuera de zona de clasificación. Lo relega hasta el lugar número 12 con 13 puntos. Y bueno, aunque pues queda cerca, digo, no sé si que todavía algunos partidos pueden definir. Me parece que no. Ya no se va a mover Necaxa de esa posición 12. Y pues en cuanto a regresando a lo de la alineación, pues a ver qué. Ahora que no esté Mati, pues supongamos, bueno, supongo que se le va a dar continuidad a Luis Felipe. Decíamos, a mí me parece que no ha estado tan mal, quizás no en el nivel que nos tenía acostumbrados. A mí me gustó el hecho de incluso de que, lo que decían, le ha estado pegando de larga distancia, y eso pues ya tenía rato, incluso en cuando antes de la lesión, cuando estaba de titular, que no lo hacía, y bueno, ojalá le salga en algún momento. Pero bueno, decíamos, veremos a ahora pues a Villalpando, ¿no?, de titular contra Querétaro, ya lo hablaremos más adelante. Ahora con Luis Felipe, ¿no? Ahora sí, saber qué tanto podamos ver una asociación nuevamente entre el Piojito y Dieter por esa zona de la derecha. Esperamos que sea un mejor partido para Necaxa, sobre todo el ataque, ¿no? Que recuperen. Oye, de Matías, dentro de lo malo de la manera en la que estás expulsar, porque es eso, se hace expulsar. Dentro de lo malo, me parece que al menos le sacas la roja y se va rápido, ¿no? Como dicen, agarra trote y vámonos. Y no es de esos que roja y se queda reclamando cuando tu equipo lo que necesitaba es tener el balón, ¿no? Que digo, ya era el final del partido, tampoco Necaxa tuvo nada después de eso. Pero incluso me llama la atención, el árbitro añade 4 minutos... y cuando se cumplen 3 lo pita. Entonces, igual jugamos otros 15 y no lo empatamos, ¿no? Pero me llamó la atención ese detalle. De los jugadores, Rubén González me parece que lo vuelve a hacer bien. Incluso en la transmisión decían, Anselmo Alonso, si no me equivoco, decía que ya nadie se acordaba de Manuel Iturra. Y es que sí, vaya, mandó a la banca, como hemos dicho en otros programas, a Javi Báez y a Luis Ernesto Pérez. Y ahorita nadie extraña a Manuel Iturra, me parece que lo hizo bien. Incluso hasta tuvo una en ataque en primer tiempo, un disparo que pues definió como contención, pero me parece que es importante que se sume. Y lo que decías tú en el gol, el servicio filtrado para Dávila es de él. El que para mí quedó de ver fue Roberto Alvarado, dio un partido malo. Perdió cantidad de balones y muchas veces los perdió él solo. No fue sino hasta el final del partido. Creo que cuando entra Dieter... No sé qué tendría, no encuentro relación entre una cosa y otra, pero creo que cuando entra Dieter, como que Alvarado empieza a mejorar. El otro lado, pues los alcances de Santos, pues sobre todo en el primer tiempo se vieron muy bien en ataque, e incluso Jesús Isijara, ¿no? Isijara dio un buen primer tiempo, digo un buen primer tiempo porque en el segundo tiempo Santos fue muy gris, y el ratón, o el beatón, como dices tú, Murdoch, hizo su tradicional acto de desaparición, ¿no? Un gran primer tiempo, incluso estuvo... Un par de veces estuvo cerca de meter el gol, una de ellas en mano a mano con Marcelo Barovero, pero en el segundo tiempo desapareció. Lo que me llamó la atención, el buen nivel que trae Isijara, ahora sí podemos decirlo así, y el que lo que pasó, lo que te habíamos dicho, lo iban a abuchear. No sé si por ser exjugador del equipo o por sus declaraciones de que le quería marcar gol a Necaxa durante la semana, ¿no? No, sí, fue por... Pues ahí la banda, ¿no? Se metió con él. Me parece que... Sobre todo en el segundo tiempo. El primero, pues fue un buen partido de él, la verdad. Y tuvo un par de ocasiones frente a Marcelo. Pero sí, la gente como que le gritaba más en el segundo tiempo cuando la tomaba. Porque había menos gente de Santos en esa zona de la tribuna. Como que sí se metieron más con él, pero pues... Ahí ese ratón. Pero si en el segundo ni la tocó, compadre... Bueno, lo poquito, pero es un decir, porque después ya en la zona de vestidores, cuando estábamos ahí afuera de la zona de prensa, se alcanzó a escuchar un grupo de gente que fue y le gritaba Easy Jara, Easy Jara, y ya no sabía uno si era gente de Santos, que yo dudo que vayan y le griten Easy Jara, o misma alguna banda que lo recordaba de Necaxa. Menos mal que gritaran en la zona de vestidores. Easy Jara, y no, mamá de Easy Jara, mamá de Easy Jara. Sí, pues no sé, muy raro, como que pues ya después incluso el técnico lo saca, así como cuando a los delanteros lo sacan para que la gente le aplauda, pareció que ahí el técnico Siboldi lo sacó para que la gente lo abucheara, porque sí, lo despidieron con mucha silbatina y demás al buen Isijara. Pero bueno, ¿algo más de Santos o ya pasamos a lo que sigue? Oigan, antes de eso, ya dijimos lo de Matías, que se hace expulsar. Sí. Pero por ahí en el primer tiempo está un par de veces cerca de abrir el marcador vía tiro libre. Uh-huh. Dos buenos disparos de Matías Fernández. Pero a lo que iba a ver es esto, a preguntarles, ¿no creen que se está exagerando ya con los disparos en balón parado? O sea, hay jugadas que son muy lejanas a la portería y se intenta el tiro directo. No, yo creo que sí, pero les pregunto a ustedes, que se está exagerando, ¿no? Sube todo el mundo y no meten un centro, porque cualquier tiro va directo, incluso el Pipe Gallegos lo intentó en alguna vez y lo mandó, creo que a la fila 25. Yo pienso que sí, pero les pregunto, ¿no creen ustedes que se está exagerando y quizá por ahí se están desperdiciando oportunidades de gol? Sí, yo creo que sí. Ahí en el segundo tiempo creo que un par que están bastante lejos y sí intenta el disparo. No sé si la intención es que el portero se equivoque y pues ya ahí aprovechen, pero digo, eso a mí se me hace como, no digamos tonto, pero sí un poco como improbable que suceda. Entonces mejor metes el centro, ¿no? Digo, ¿para qué desperdiciar una oportunidad que puede ser gol, ¿no? Yo sí creo que sí se está exagerando. Sobre todo en eso, en los largos, porque pues si es probable que puedas tirar, pues ahí sí, ¿no? Pero en las que son muy largas o distancias 35, tal vez 30, 40 metros, sí creo que se exagera. Sí, bueno, no lo sé, quizás era parte de la estrategia, ¿no? Como que lo que se busca es un error ahí que pueda tener el portero, o algún rebote o alguna cuestión así, algo como lo que pasó con Yarbrough, ¿no? En el partido de León, yo sentí, incluso en el segundo tiempo hay una donde Mati sí está muy lejos y le pega en esa dirección. Lo importante es que la pelota, si le vas a pegar, vaya a portería. Y por ahí ha fallado un poquito también Matías en ese sentido, en alguna ocasión. Pero, por ejemplo, el segundo tiempo que les digo, por el ángulo que yo tenía, sí vi cómo buscó ese segundo poste. Y la verdad es que, pues, Orozco no falló, ¿no? Se ve que está en mejor nivel que Yarbrough y no le pasó lo que en León. Pero sí, yo siento que también va por el sentido en la estrategia, porque la defensa, como que no confiaron mucho en el juego aéreo de Necaxa y estaba más cargada la defensa, ¿no? Entonces, lo que sí, yo siento que va por buscando una segunda jugada en esos tiros. Pues sí. Pues si no hay nada más que agregar de esta derrota, pasamos como nada Anés. Más lo de las fuerzas básicas, Alex. Ajá. Fue limpia total porque sub-17 perdió 1-0 y sub-20 también perdió 1-0. Pues ahí está. Sí, pues que las fuerzas básicas de Santos, ¿no? También han estado trabajando bien en los últimos tiempos. Sí, la de Santos sí. Lo que sorprende es las buenas temporadas que han tenido, bueno, la buena temporada que están teniendo las de Necaxa, ¿no? Este semestre, tanto el 7 como el 20 y el Premier, todos en la parte alta de la tabla. Entonces, creo que sí hay que destacar, había sido algo... un punto flaco del equipo, pues desde el regreso a primera división, me parece. Sí. Sí, que pues sí. También parte de los cambios, ¿no? Que han habido ahora con en esta nueva etapa con la llegada de Nacho y demás. Ah, bueno, no me digas que eso no tiene que ver con Ambriz, compadre. No, no, yo me refiero a que pues viene como mucha gente nueva, ¿no? Todo un gente incluso de cocina y demás que trajo la gente de Ambriz. Digo, no digo que él, pero sí vienen como en bloque todos, ¿no? Así entrenadores, hasta jugadores de las de los juveniles que hemos visto, pues ahí vienen todos juntos en bloque. Pero bueno, ya vamos a lo que sigue. Alcemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Bueno, pues ya que cerramos de una manera extraña el bloque anterior, vamos a la Copa MX que vivió su última jornada, donde Necaxa descansó y se resolvieron cómo quedarán los octavos de final o cómo quedaron. Y el rival de Necaxa toca el Atlas. Pese a ser segundo lugar, se va a recibir el primer partido o este partido en casa. Entonces, pues Necaxa tendría que salir tal vez o ligeramente como favorito, aunque no lo creo, no lo sé, porque bueno, el equipo de Copa es toda una incógnita. Pero, digo, son octavos de final. ¿Qué esperar de este partido, Murdoch? Híjoles, pues algo bastante desagradable. Desagradable me parece, no sé, yo no espero un partido muy un partido muy muy abierto, pues para varias razones. Por un lado, Atlas, la neta es que está mucho más enfocado en no perder la categoría, en sacar puntos, en lo que pueda hacer en liga, y pues no sé, yo supongo que a lo mejor pues irá con su banca, ¿no? Romano. Por su parte, pues Necaxa, híjoles, quién sabe. La instrucción que le han dado y que ha dicho, ha repetido cada partido que juega de Copa, es que va a seguir con jóvenes. Entonces, pues a lo mejor sigamos viendo a esos chavitos teniendo actividad en Copa, pero... ¡Títere! Bueno, pues es lo que le ha tocado hacer. Pero no sé, en mi opinión, para mí, si yo fuera el técnico, pues yo pondría más bien como que... Ahora sí a la banca, los que necesitan ver actividad por parte de Necaxa, la gente que necesita estar en ritmo y en forma para hacer opción en el primer equipo en liga, con una combinación ya, una selección un poco más depurada, ¿no? De los chavitos que lo han hecho bien en esta primera etapa de Copa y por ahí que ya fueran nada más unos dos o tres los que aparecieran en el partido contra el Atlas, que de todas maneras tendrían que salir a ganar, ¿no? O sea, Necaxa en ese sentido, por ser local, yo digo que sí saldría como favorito, pero la neta es que está muy complicado ver qué cara podamos ver de Necaxa en esta ya siguiente fase de Copa. Y hay que, pues, cuidado, ¿no? Porque si bien los equipos de ascenso te vinieron a hacer juego, te vinieron a hacer partido con este equipo, pues ya en una banca de Atlas en primera división, aunque sea banca, pues son jugadores de primera división. En una de esas te pueden sacar el partido y entonces sí, a ver que Dios nos agarre confesados, ¿no? Taker. Coincido un tanto con Mordo. Creo que no va a ser un buen partido. Creo que sí, como dice él, va a ser la banca de Atlas contra una mezcla de la banca y los juveniles de Necaxa. Quiero pensar que vamos a ver a Allende, a Brian de Jesús, a Matías Fernández en este partido. Quiero pensar que se va a ganar. Porque, no sé, vaya, Nacho Ambriz nos demostró el torneo pasado que la Copa le interesa menos que a ningún otro técnico que haya tenido Necaxa en años recientes, pero habrá que ver, ¿no? Pese a eso, me parece que se le podría ganar a Atlas porque estás en casa y porque no es el Santos, que el Santos no la aplicó dos veces seguidas. Creo que se puede ganar y no sé. Platicábamos, Murdoch, espero no vaya a ser berrinche otra vez y vayas a jalar todo. No, que no fue. Pero platicamos que eso de que la instrucción es usar jóvenes, quizá es un pretexto, quizá es lavarse las manos por parte de Ambriz. Digo, no digo que no le den recomendaciones, pero pues el que salga a decirlo cada partido, como dices, pues como que se supone que el técnico es él, ¿no? Entonces me parece que quizá es lavarse un poco las manos. Él nos dejó claro que no le interesa la Copa MX, no lo dejó claro así contra Santos el torneo pasado en octavos de final, pero bueno, espero que, como dices, si los de ascenso nos hicieron juego, nos hicieron ver mal, y uno de ellos nos ganó el grupo, pues a ver si una vez es el Atlas, con todo y que está concentrado en liga, nos golea, ¿no? Entonces, espero que no. Creo que Necaxa debe avanzar. Sí, de acuerdo. También consideraría yo que Necaxa tendría que avanzar. Lo de Atlas sí es cierto, ellos están más preocupados por pues mantener la categoría, digámoslo. Entonces, y no sé hasta qué punto la Copa sea una cosa para festejar, si Atlas se va a jugar la permanencia a lo mejor en la última fecha, ¿no? O ya está resuelto porque Veracruz a lo mejor se va antes, pero por lo pronto está en zona peligrosa y ya perdió su compromiso de esta jornada. Y bueno, Veracruz, a falta de lo que haga, porque no lo sabemos, no, pues estaría acercándose un poco más o podría estar acercándose un poco más al Atlas. Entonces, bajo esas realidades, sí creo que Necaxa tendría que avanzar. Además, bueno, es local. Y eso sí, creo que sí va a ser un partido infumable, muy malo. Y esperemos que a lo mejor entre Matías Fernández, como bien dicen, y Marcelo Allende y Brian de Jesús, que yo, por ejemplo, estábamos viendo y no están en o sea, no jugaron en sub-20. Se me hace muy raro que nada más estén como en Copa, ¿no? Como que no teniendo actividad en fin de semana, porque sería, pero se me hace muy raro, ¿no? En fin, esperemos que saque el partido Necaxa, y si no, bueno, pues no arrastrar el prestigio de tal manera como la verdad lo hizo al menos contra Zacatepec. Entonces, yo sí espero al menos un buen rostro del Necaxa copero para este partido. Sí, como bien dices, no arrastra el prestigio. Bueno, la partida entonces queda programado para el 6 de marzo, ¿sí? Martes 6, a las 7 de la tarde. Pues ahí es la transmisión, supongo que por... Bueno, ya está libre para quien quiera, ¿no? ¿Quién va a transmitir este partido? Va por Univision TDN y por ESPN 2, si no mal recuerdo. Pues ahí está, tenemos las opciones. ¿Algo más? Sí, vamos a lo que sigue. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Ok, pues ahora sí, lo que nos importa, que son los partidos de liga, eso sí. Necaxa va a visitar la cancha de la Corregidora al conjunto de Querétaro, que viene de ganar al Cruz Azul. Eso ya no es noticia, pero sí ganó. Y pues me parece que no estará Edson Puch, que era otro viejo conocido, porque me parece que salió lesionado. Pero qué esperar del partido ante Querétaro, que también, pese a que parece un buen equipo y que tiene un director técnico pues probado, no ha funcionado como tal vez esperaría, ¿no? Para estas fechas. Sí, pues me parece que va a ser un partido complicado, de esos que se entorpecen mucho uno o el otro. Sin embargo, bueno, yo creo que Necaxa tiene nivel para poder sacar la victoria. La verdad es que Querétaro no ha sido un equipo constante. Es más como de garra, de gutural, así como de mucha lucha. Pero, digo, no le ha ido bien en casa. La verdad es que creo que... Sí, de hecho estoy viendo, no ha ganado en casa en lo que va de torneo. Tiene 2 empates, 3 derrotas. Le ha costado, y pues por ahí Necaxa, por el contrario, creo que de repente se le ha acomodado bien resolver los partidos de visita, ¿no? Entonces, además, pues yo siento que tiene un mejor equipo. Si bien Querétaro pues no tiene malos jugadores, la verdad es que tiene ahí a varios que son interesantes, empezando por Camilo Zambeso. Sí va a perder mucho con lo que había estado haciendo Edson Puch en esta parte más reciente del torneo, ¿no? Taker. No sé. No, quizá no soy tan positivo como Murdock. Ya lo hemos dicho, Necaxa se ha visto muy bien de visita. Y vaya, lo que juega ahora el equipo es muy bueno en comparación a lo que jugaba al principio del torneo. Me parece que más allá de la derrota contra Santos se mantuvo un buen nivel, cierta regularidad en ese sentido, pero aún así no soy tan positivo. Me parece que Querétaro no es tan malo como sus números en específico de local lo indican. Me parece que va a ser un rival peligroso. Creo que yo no apostaría por un triunfo de Necaxa. Claro, si se da, pues bien. Pero me parece que va a ser un partido bien difícil, algo trabado me parece que va a ser. Sí, como que de mucho roce también, creo yo. Y sí, Querétaro, bueno, también tiene su problemática, ¿no? En cuestión porcentual. Entonces, también por ese sentido me parece que no sería un partido tan fácil o digamos accesible. Sí va a tener que luchar Necaxa y mucho. Y más porque, bueno, habrá que ver cómo resuelve la ausencia de Matías Fernández, ¿no? O sea, cómo se para el Necaxa sin él. Y pues a ver cómo plantea el partido Ignacio Ambriz. No sé si Querétaro haya ganado este torneo en casa, no. Pero creo que no. Entonces, bueno, digamos, es un punto. Pero diría la lógica mordoxiana que probabilidad. Que ya le toca. Ah, no. Que ya le toca. No, yo veo a Necaxa, la verdad es que con mayor nivel de talento, ¿no? Para poder sacar este partido. Digo, decían, tiene jugadores interesantes. Con Zambeso, con lo que pueda hacer Matías Britos al ataque, y Gerson Candelo, por ahí Edgar Benítez, ¿no? Pero no sé, ha sacado algunos partidos más por garra que por otro asunto, ¿no? Yo siento que Necaxa tiene más talento y más posibilidades. Lo que necesita hacer es solidificar la defensa, ¿no? Volver a hacer que tu cuadro bajo tenga solidez y poder contener los ataques. Pues así de golpe, ¿no? Es como cuando esas películas de guerra donde salen los guerreros así a darse en la torre con el otro ejército y así gritan ¡ah! Con caras pintadas y todo. Yo siento que así es como que el ataque que ha presentado Querétaro y Necaxa entonces tiene que hacer sólido atrás, ¿no? Volver a la idea de mantener el cero atrás yéndose en desventaja es más complicado, lo cual ha costado más trabajo a Necaxa regresar a los partidos, ¿no? Lo ha hecho un par de veces ya a los pies de Martín Barragán. Sin embargo, es importante que pueda mantener el cero atrás y que a partir de eso, pues ya la delantera pueda generar algo interesante, ¿no? Esa ha sido, creo que, la clave en los partidos donde Necaxa ha podido sacar buenos resultados de visita. En particular, por ejemplo, lo de León. Porque también, pues, Querétaro gana digamos, que de último minuto, ¿no? Ahí en el partido contra Cruz Azul, que como dice Alex, ya no es mucha noticia eso. Fue como al 80, no inventes. Bueno. No le pongas más méritos al historial de Cruz Azul. Bueno. Ya hacia el final del partido. Pero sí, yo veo con más posibilidades en Necaxa de sacar algo bueno de Querétaro, ¿no? Es una plaza que se le puede dar últimamente en Necaxa. Oye, creo que lo que va a ser más peligroso Querétaro es su necesidad, ¿no? Sí. O sea, la necesidad de sumar puntos ya para librarse de problemas de cociente, que pues el triunfo de esta semana los vamos a decirlo así, los aliviana un poco en ese sentido, uh-huh. Pero me parece que va a ser lo que va a ser más peligroso el Querétaro, eso, y bueno, jugadores que en una sola jugada te pueden cambiar el partido, caso específico de Camilo Zambeso, que yo lo voy a decir así, mira, si Santos nos quiere mandar a Carlos Izquierdos y Querétaro a Camilo Zambeso, que se lleven al que quieran, menos a Marcelo Alberto Barbero, por favor. Pero que se lleven al que quieran. Esos dos yo los quisiera en Necaxa, sí o sí. Entonces, Camilo Zambeso de repente te hace una jugada y te cambia un partido. Y esperemos que no lo haga esta, que lo haga si quiere la siguiente jugada, ¿no? Sí, que pues el ataque, decía, de Querétaro va a perder mucho con la salida de Son Puch, que había tenido buenos partidos por ahí recientemente, incluso con goles de buena manufactura, así padres, pero pues no sabemos si vaya a estar para... salió lesionado, ¿no?, contra Cruz Azul, no sabemos si vaya a estar ahora con para este partido contra Necaxa, lo cual pues sería interesante también para ver el reencuentro y esas cosas, pero sí, yo siento que este partido va a ser así muy de mucho roce, de mucha garra, que va a estar así medio feyón incluso por momentos, pero Necaxa tiene que saber encontrar los huecos y los momentos exactos para poder definir el partido, que era lo que venía haciendo. En cuanto a los cambios que decía Alex, pues sí, lo que decíamos, yo creo que va a jugar Pipe con Villalpando en la media cancha y los demás, pues los que ya venían viendo actividad, ¿no? a ver si Kulma también ya puede estar en mejor nivel para este partido, ser una mejor opción para el segundo tiempo. Y bueno, no sé, insisto en que va a ser un partido de esos difíciles, pesados, de los que se atoran, raspan y que hay que echarle salivita para que todo fluya ahí, ¿no? Oh, okay. Bueno. Bueno, pues ahí está el análisis de Murdo. Y bueno, ¿hay numeritos? Sí, sí los hay, en algún lado. Aquí los tengo. Querétaro. Ok, último antecedente contra Querétaro, el torneo pasado, desde luego, 27 de septiembre de 2017 en el Estadio Victoria, con gol de Pablo Velázquez, Necaxa le gana al Querétaro, 1-0, en un partido que fue feo, feo, feo, más, Murdoch sabrá de lo que digo, más feo que llegar a las 3 de la mañana y pararte a las 6, fue horrible ese partido. Ese es el último antecedente contra Querétaro, repito, fue en el Estadio Victoria, el último en la Corregidora, en el Apertura 2016, 27 de agosto de ese año, ustedes dos estuvieron ahí, si no mal recuerdo. Edson Puch y Luis Felipe Gallegos anotan por Necaxa. Armando Zamorano anota por Querétaro. Necaxa gana ese día 2-1. Cuando parecía que se nos iba Poncho Sosa y Luis Felipe Gallegos saca las papas del horno, ¿no? En aquel partido al minuto 87. La serie en torneos cortos: 21 partidos jugados, 8 triunfos de Necaxa, 7 triunfos de Querétaro y 6 empates, es decir, una serie muy pareja. En cuanto a goles, Necaxa ha marcado 27, Querétaro ha marcado 28. Los máximos goleadores contra los Gallos Blancos, el líder sería Américo Scatolaro con 3 goles. Hablo en goleadores históricos contra estos Gallos Blancos. Después vendrían Edson Puch, Luis Roberto Alves, Alex Aguinaga, perdón, Ivo Basay y Ángel Lemus con 2 goles. Y finalmente completarían la lista de 10 con un gol Pablo Velázquez, Luis Felipe Gallegos, Jesús Ijara y Jonatas Goncalves. Hay rostros conocidos, ya lo mencionaban. Se trata del chileno Edson Puch. Él jugó con Necaxa de la Apertura 2016 al Clausura 2017. Disputó 35 partidos de liga, 2.952 minutos y marcó 15 goles. En Copa MX jugó un partido, 55 minutos y marcó un gol también, de penal contra Potros, recuerdo. En total son 36 partidos oficiales, 3.007 minutos y 16 goles para el chileno que colecciona camisetas, vamos a decirlo así, ¿no? Porque qué manera de cambiar de equipo, qué facilidad para cambiar de equipo tiene el señor. Sí, ciertamente. Pero bueno, un partido que va a ser importante para regresar, ¿no? A zona de clasificación, de devolverle a la gente la ilusión de que pueda clasificar a Liguilla y que Nacho pueda cumplir sus objetivos, ¿no? Bueno, ahorita estamos un poquito más lejos ya, ¿no? Pero que sí, un triunfo te mete en la pelea, sí, estoy de acuerdo. Puntos no es tanto. Además, Nacho Ambriz trajo unos utileros que son buenos. Y unos jardineros también que son buenísimos, ¿eh? Ay, bueno. Ya van a empezar con sus cosas. Algo más. No, dijiste que Nacho los trajo. No, que venían en bloque. Que está grabado, ¿eh, Murdoch? Sí. Aunque lo intentaste borrar. Sí, exacto. Pero ya lo volví a grabar porque, bueno, ahí la tecnología nos jugó chueco esta vez, otra vez. Pero no sé, ¿algo más con Querétaro o ya con qué nos seguimos? Aparte, oye, no, de Querétaro no, pero acuérdate también que Nachito le bordó las estrellas al escudo. Y bueno, pero ahí sí ya. Y eso lo dijo él, no lo digo yo. Sí, no, ahí ya no fui yo sí. El que dijo eso. Pero bueno, ¿con qué seguimos entonces, don Alex? Pues vamos a las centellas, ¿no? Ay. No, por favor. Oh, no. Ok. Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. Oye, Murdo, el güey de las jícamas que vende fuera de Casa Club también lo trajo Ambriz. Pues, actividad del fútbol femenil. El Necaxa tuvo, bueno, no doble jornada, pero por alguna extraña razón ya se están convirtiendo los lunes de fútbol. Y pues el Necaxa jugó contra los Tigres, las Centellas, primero, y luego el viernes enfrentaron a León, ¿no? Entonces, contra los Tigres, pues fue una vergüenza completa, total. No hay palabras para describir algo bueno de ese partido, porque creo que no hubo. los errores más infantiles que yo he visto en mucho tiempo, los vi ahí, pero bueno. Y el contra el partido, bueno, el de León, pues pensábamos que iba a ser a lo mejor una victoria por lo que se dio hace unos cuantos meses en el estadio de en el Nou Camp, pero no fue así. Necaxa va ganando y las empatan. Entonces, mala semana para las Centellas. ¿Qué puedes opinar tú al respecto, Murdoch? De lo poco que alcancé a ver en repeticiones y los videos que pueden ver en el canal de YouTube de Pasión Rojiblanca, del partido de Necaxa en Tigres, pues sí, lo que dices es que yo no entiendo qué pasa así por... yo siento que ya es como psicológico lo que sucede ahí con el grupo de Mike Acosta, porque yo siento que ya salieron con la mentalidad de que iban a perder, o sea, y eso lo podemos los demás, todos los que estamos por fuera, entender, ¿no? Y a lo mejor prever, pero ellas tienen que salir a ganar, o sea, independientemente de contra quién tengas el partido, tienen que salir a dar lo mejor, y yo siento que ni siquiera eso. Si ya traen esa idea y aparte a los 36 segundos te meten el primero y de una manera ridícula, pues ya por ahí pues la mentalidad por los suelos. Yo siento que eso pasó, porque en realidad cuando los goles que recibes son con esos errores tan infantiles, pues uno pensaría que de no haberlos cometido, podrían haber aspirado un poquito más, ¿no? A no dar ese papelón. Entonces, yo siento que con muy poquito Tigres las pudo fulminar en lo mental y en lo anímico. Y entonces, pues ya no, nada más iba a salir, ¿no? Incluso la portera, más allá de los errores que tiene, tuvo buenas atajadas. Hubo buenos momentos que también tuvo la jugadora de Necaxa. Sin embargo, bueno, pues ya no le da para más. Y luego ya en el partido contra León, pues cómo es posible que tengas una ventaja de 2 goles a la media hora de juego y que no sepas manejarla, ¿no? O sea, insisto, no sé qué pasó ahí. Siento nuevamente que es motivacional el asunto. No sé qué está pasando. Porque además, bueno, en redes... Bueno, aquí hay que decirlo, ¿eh? Le anulan un gol a Necaxa que era válido. En un tiro libre, según entendí por lo que pude leer, porque no lo he visto, pero un tiro libre que pega en el travesaño, bota adentro de la portería, se sale el balón y no lo cuentan como válido, ¿no? Entonces por ahí, pues hashtag sí era gol, por ahí apareció en redes ese hashtag por parte de las jugadoras, pero yo la siento igual como que muy ligeritas, como que necesitan entender bien la situación de... ¿En dónde están? ¿Qué es lo que están jugando? ¿Y qué instituciones están representando? Por ahí siento que les falta un poco de seriedad. El equipo es un son jugadoras muy jóvenes en general, pero sí necesitan inyectarles un poco más de responsabilidad al respecto de lo que están mostrando en esta ocasión, en este torneo en particular con Necaxa. Torneo que ya está perdido también, por cierto. Bueno, creo que no íbamos a esperar mucho de este torneo, ¿no? O sea, lo más que podíamos esperar es que no fuera tan malo como el anterior. Entonces, se estaba perdido desde antes de empezar, me parece. El partido de Tigres, creo que lo correcto sería decir que Tigres jugó con las Centellas. Literal, porque te corrijo nada más tu dato, Murdoch, no fueron 36 segundos. La defensa de Necaxa aguantó 34 segundos a Tigres. Y pues no sé, cuando iba media hora de partido ya ibas 3-0. Lo de Wendy Gallardo... no sé, o sea, 2 errores increíbles. Uno en el que le decía a Alex, no sé si estaba tratando de levantar sandías del piso o qué estaba haciendo. Y el segundo, pues, lo echa ella de palita al segundo poste, ¿no? Mal, mal, mal, mal Wendy Gallardo. Ahora, no la culpo. Tigres era un equipo superior y por ahí tiene un par de buenas atajadas. Incluso una en la que ella misma se la complica, pero resuelve bien en un tiro libre y la manda por arriba. Pero sí, mal, mal está Wendy Gallardo en este partido contra Tigres. Y le decía a Alex, a mí no sé qué me ofendía más. Si esos errores groseros que tuvo y significaron 2 goles, o el que en la narración los comentaristas de Monterrey, el stream de Tigres, el stream oficial de Tigres, le decían Baroverita, no sé qué me ofendía más. Que le dijeran así o que se comiera esos goles. Creo que, como dices, todos esperábamos que Tigres ganara el partido. Todos lo veíamos así, como derrota. Bueno, salvo tú, Murdo, que lo voy a decir para que se haga el reconocimiento público, Alex, si me permites. Murdo, que eres, le tiene tanta fe a las Centellas que apostó 50 pesos. Eso no pasó. No eran, ¿qué? Serían 1,100 pesos, ¿no? En caliente, una apuesta en caliente, sí. Gol anotado por Gerardo Taker, número 13. Murdoch les tiene tanta fe que perdió 50 pesos en el camino, pero increíble. Afortunadamente Tigres nos metió nada más 4 y no nos metió los 8 que nos metió Monterrey. En cuanto al partido contra León, no lo vi, soy honesto, también se lo decía a Alex, después de que hiciste tu berrinche y te fuiste, Murdoch, ni siquiera me acordé del partido, ya hasta que había pasado media hora que había terminado me acordé. Me llamó la atención que 2 goles de Cristina Muro, que es defensa, y muy alta esta chica, no sé, bueno, no tengo el dato, no sé cuánto mida, pero en comparación a sus compañeras y a rivales se ve muy alta. De hecho, contra Tigres me gustó el trabajo que hizo ella en defensa, por ahí cortó servicio, se barrió, me parece que sí, más allá de que en el último gol creo que ella es la que pierde la marca, pero contra León no puedo decir eso, ¿no? Nada más destacar que metió 2 goles una defensa, y pues lo que dices tú, del gol que dices que les anulan, no lo sé. Yo ni siquiera estaba enterado de esa polémica, pero sí, me parece que lamentable que no se haya podido mantener una ventaja contra el sotanero general, una ventaja de 2 goles como local contra el último lugar de la tabla. Me parece que sí, sí es grave. No quiero echarle la culpa al profe Perla Negra o a Miguel Acosta, pero me llama la atención el que era el técnico el año pasado, bueno, el torneo pasado, ahora sea auxiliar del actual técnico, no sé. Quizá en algún partido le decía a alguien, yo bromeando, quizá lo está mal aconsejando, no lo sé, pero es de esas cositas que como que no me cuadran, ¿no? O sea, tú eras el mandamás aquí y ahora eres el asistente del mandamás. O sea, como que no, pero sí, mal torneo de las Centellas. No se ha visto, quizás salvo ese arranque contra León en la primera vuelta, no se ha visto una mejoría de un torneo a otro. Sí. Coincido en que no ha visto avances el equipo de las Centellas. Y bueno, van a Guadalajara, si no me equivoco ahora, contra el campeón. Entonces, pues también otra plaza bastante, bastante dura. Por esa razón es que uno pensaría que hubieran sacado un mejor renta de la visita de León, ¿no? Pero bueno. Sí, perdón, que contra Chivas. Ese partido sí, también dieron un buen partido y al final igual no supieron manejar el resultado y lo terminaron perdiendo de manera injusta. En 5 minutos, ¿no? Que fue la de más, o sea, cuestión de 5 minutos. Pero bueno, pues esperemos que las Centellas mejoren, digo, y que puedan sacar al menos el empate de la cancha de Chivas. Se ve muy difícil, pero bueno, habrá que esperar el resultado. Murdoch, como es... aficionado a morir de las Centellas, seguramente irá al partido, ¿verdad? Sí. No, y deja eso. Yo creo que le va a volver a apostar al equipo cuando vea un momio como el que vio ese día, ¿no? Yo ni la metiste, ¿qué te haces, güey? ni siquiera el handicap hubiera ayudado, Murdo. Porque el último gol que se come hace que pierdan todas las apuestas. Que de hecho se anulaba, ¿no? Antes de que se comiera ese gol, no había manera de ganar un solo peso ahí, ¿no? Sí, no, se anulaba. Era de, te no. Regresamos tu dinero a ya lo perdiste. Sí, híjole. Pero bueno. Bueno, pues sí, el partido contra Chivas es el... Enfrente de todos, ¿le vas a volver a meter? Seguramente van a tener buen momio. No, no creo. Yo no apuesto ahí en esas cosas, ni sé qué es eso. El partido contra Chivas es el día 11 de marzo a las 12:30. 11, ¿qué cae? ¿Qué es? ¿Domingo? Domingo. Pero hay que recordar que se puede cambiar todavía en Liga MX Femenil. Todo puede pasar. Cada quien juega donde quiere y cuando quiere, ¿no? Entonces, Chivas, digo porque Chivas ha jugado un par de partidos en el estadio con nombre horrible y un par de partidos en sus instalaciones de Verde Valle. Entonces. Habrá que estar pendientes. Ok, sigamos. ¿Con qué? Pues vamos a la sección de Taker, ¿no? Ah, vamos. A la quiniela. Antes de que se vaya. Bueno. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Ok, pues quiniela, PR, y cedo los micrófonos a Gerardo Taker. Ok, muchas gracias, Alex. Como vengo de buenas, voy a cederle los micrófonos a Mordoqueras, o lo que es lo mismo, no tengo resultados. Ni siquiera sé quiénes mandaron quiniela en la última jornada, entonces necesito ponerme al corriente con eso, pero bueno, voy a decir que vamos a darle velocidad a esto como le gusta a Mordoqueras y vamos directo con las de las dos quinielas de la próxima semana. Sí, porque sí hay que, sí está bastante cargadita la mano para esta semana. Digamos que es como quiniela doble, ¿no? Primero la jornada 10.1 tiene algunos partidos entre martes y miércoles, media semana, que empiezan por la Champions, donde Real Madrid va a estar recibiendo al Paris Saint Germain. ¿Cómo va la serie ahí? ¿Cómo quedaron en el 3-1? ¿Favor? Real Madrid. Madrid. Real Madrid. Híjoles, pues, para la vuelta, ¿qué va a pasar? Madrid contra París. De hecho, está mal ese compadre. Juegan en París, ¿no? París contra Madrid. Sí, juegan en París. Sí. Ajá. París contra Madrid. Yo creo que empate. Yo creo que gana el PSG, pero no le alcanzará. Yo también voy por el empate. Y eso que no está Neymar, ¿eh? Sí, Neymar. Ok. Luego, Necaxa, en actividad de la Copa MX, va a estar recibiendo a los zorros del Atlas. Nos vamos a los penales, empate. Yo no se le va a poner pues Necaxa. ¿Tú le vas a poner Necaxa? Sí. Pues yo ya lo dije también ahí en la Copa. Yo espero que gane Necaxa, así que pondré Necaxa. Ok. Igual en Copas, vamos con Cafetaleros contra Morelia. Cafetaleros. Yo voy a empate. ¿Es empate y ya no importa quién gane? Sí, el resultado de 90 minutos. Ok. Pues yo también creo que Cafetaleros. Entonces, ¿para qué estás preguntando del empate, güey? Porque no sabía hace rato que preguntó, que Murdoch dijo, no, tú dijiste empate. Ya no supe por qué empate y ya después qué sucedía. Entonces me entró la duda ahorita. Ok. No, pues sácatela. Bueno, América. En la guía de la... El fin. ¡Conca Champions! Sí, ¿no? Va a estar... Al menos... No sé si es la Conca Champions. Al menos no dijiste que es la hora, compadre. La hora. La hora de la hora. ¿Es la Conca Champions o una liga de los Caballeros del Zodiaco o algo así? Porque es América contra... Champions, sí. América contra Tauro. Fútbol Club de Panamá. Ok. Pues América. Sí. América. En la misma Conca Champions, ¿sí? ¿Es la Conca Champions? Tijuana. Los Xolos van a estar recibiendo al New York Red Bulls. Juana. Sí, Tijuana. Oye, que ni América ni Tijuana ganaron su partido de local en octavos, ¿eh? Sí, nos quedaron mal. Esa quiniela quedó del nabo, pero bueno. Luego, Tampico Madero, regresamos a Copa, va a estar recibiendo a los Santos. Duelo de hermanitos. Sí. Pero voy Santos. Santos. Tampico yo. Mm-hmm. Luego, Toluca, va a estar los Diablos recibiendo a los Alebrijes. Al campeón. Tu campeón de 3 pesos. Yo creo que empate ahí. Yo voy Toluca. Ya para el miércoles, de nuevo en la Champions, Tottenham. Los Spurs van a estar recibiendo a la Juve, a la vecchia señora. Tottenham, perdón. Sí. Tottenham, creo. Yo voy a empate. ¿Cómo va la serie ahí? A favor de la Juve, ¿no? 2-2. 2-2. Híjoles. Bueno, pues ya dije empate. Luego, Monterrey. En Copa, de nuevo, va a estar recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro. Monterrey. Monterrey creo que es el equipo que más seriedad le da a Copa, ¿no? Sí. Sí. Juega con los mismos, ¿no? Luego, Zacatepec, el Atlético Zacatepec va a estar recibiendo al Pachuca. Pachuca. Yo creo que a Zacatepec le voy a poner. Yo voy a poner el empate. El Toronto FC, en la Conca Champions, va a estar recibiendo a los Tigres. Saca los gallos, compadre. Toronto. Sí, yo voy a ir empate ahí. Es que Toronto no es mal equipo. Pues es el campeón del MLS. Aunque perdió en... Para quienes les interese, creo que nada más a mí. Ya empezó la MLS y perdió en la primera jornada como local, ¿eh? Yo voy con Tigres. Les paso el dato. Tomaré tu dato para ponerle al Tigres. Luego el Seattle Sounders va a estar recibiendo a las Chivas de Don Arturo Reyes. El Sounders. Sounders. Sí, Seattle Sounders. Luego los Pumas de la universidad van a estar recibiendo a otros universitarios, los Lobos de la UAP. ¿Ya ni les cantas, Murdo? ¿Qué onda? Estoy malito. Pumas. Empate. Luego León, la fiera de Don Alex, va a estar recibiendo a los Toros del Celaya. León. Sí, León. Pues León. Oigan, si quieren empezamos a meter partidos de MLS para que estén enterados. No, está bien, gracias. Luego ya la jornada 11 empieza el viernes con ya actividad de la Liga MX, Morelia contra Veracruz. Morelia. Híjoles, ese Veracruz se está despidiendo bien padre, ¿no? Morelia. Vamos Morelia, sí. También oye, que Ruiz Díaz se meta otro golazo no, de esos, estuvo ¿no? bueno, sí, sí lo vi. Luego los Zorros del Atlas en el Jalisco van a estar recibiendo a la Franja de Puebla, que viene de romper quinielas ganándole al, a Rayados en casa. Otra vez de visita, Atlas contra Puebla. Empate. Pues yo creo que empate. Pues le voy a poner al Puebla. A ver, luego agárranos, Alex. A ver, agárrenme, así como el meme del niño ese. Manchester United va a estar recibiendo al usted ese equipo que también es rojito, pero que seguramente no va a jugar de rojo, los Liverpool. Lo peor es que el uniforme de visita está re feo. Bueno, pues ustedes, me imagino lo que pondrán. Pues sí, el Manchester United, por favor. Liverpool, pues sí, claro. A ver, Alex, así, ¿de qué lado así va como a ser? Le metimos 4 goles al otro equipo de Manchester, pues unos 4 ahí. No, ¿qué va a ser? En casa, con Moe. Pues en casa les metimos 4 al otro equipo de la ciudad. De Alex. Pues yo voy empate para que... que de hecho en la primera vuelta empataron sin goles, hay que decirlo. Sí. Baldo Flores pone Manchester United, es otro que no sabe de fútbol. No, qué pasó. Baldo es Patreon por él, porque sabe. Ah, pues no solo respeto, pero ¿cómo pone Manchester? Luego... Manchester, Murdoch. En otro duelo, así como de colores similares, Cruz Azul. Vamos de Manchester United al Cruz Azul, recibiendo al Pachuca. A ver, colores similares entre ellos, ¿verdad? Sí, no entre con ellos, los otros, no tiene que ver. El primero es duelo rojo, este es duelo azul. Ok. Así como del hexatlón y eso. Exactamente. Híjole, está difícil. Empate. Yo voy a poner empate ahí. Yo voy por la chica, Cruz Azul. Híjoles, yo creo que también. Digo, no puede no ganar todo el torneo, ¿no? Sí, yo también creo que Cruz Azul. Pero bueno, Lobos BUAP. Saludos a la banda del Azul que nos oye, por cierto. Ah, sí. Lobos BUAP va a estar recibiendo a las Chivas de Don Arturo Reyes. Híjoles, ¿no tienes un partido más feo? Yo voy a ir Chivas. Híjoles. Yo creo que Lobos. Luego, el que nos interesa. Perdón, Alex, ¿qué puso? Lobos. También. Pues sí. Ya está retomando sus raíces e identidad. Luego, Lobos. perdón, partido que nos interesa. También es sábado a las 5 de la tarde. Querétaro. Los Gallos Blancos van a estar recibiendo al poderosísimo Rayo del Necaxa. O sea, ¿no va a ser el Necaxa que vemos siempre? No, este va a ser el poderosísimo. Ah, este va a ser el que gana. Okay. Pues yo pongo empate. Pero menos Mati. Necaxa. Pues yo creo que un empate ahí. Híjoles, Alex, de verdad. Estás yendo al lado oscuro, pero bueno. ¿Por qué le dices, híjoles, Alex, y a mí no me dices nada? Porque de ti se espera. De ti ya no es sorpresa. No podemos... ponerle a todos Necaxa no ganará a todos, Murdo. Pero es lo que yo les he dicho toda la vida y ustedes no lo entienden. ¿Ves? No escuches. Aparte, escucha tu corazón. Y placer no se combinan, señores. Escucha tu corazón, Alex. Bueno, los Tigres, ya a las 7 de la noche va a estar recibiendo a los Cholos de Tijuana. Tigres. Tigres. Y luego el América, el AME va a estar recibiendo al León. El AME. Empate. Ay, híjoles, yo voy por AME. Murdoch, ¿qué dijiste tú en Tigres, Tijuana? Tigres. Ok. Ya para el domingo, a mediodía, los Pumas de la Universidad van a estar recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca. Mejor, ya mejoraste. Ya, ahí va. Pero gana Toluca. También creo que gana Toluca. No, los Pumas. Ok. Sí, porque los Pumas es una sí, una no. Una sí, dos no. Ok. Más tardecillo, las Chivas Femenil va a estar recibiendo a las Centellas del Necaxa. Chivas. Chivas con la pena. Pues Necaxa Femenil, pues ya aquí. Hasta sin juega, pena, nos van a ganar. Juega con handicap. Un día le va a no ser, a lo mejor la pena la da Necaxa. ¿Quién sabe? Murdoch, ¿te metemos 50 varos? No, ya estuvo. ¿Con handicap o regular? Yo no sé a apostar a esas cosas. O money line. Me estás hablando en chino. Luego cerramos ya la quiniela con el Santos recibiendo al Rayados Monterrey. Santos. Santos. Empate. Oye, ¿qué demonios le pasó a Monterrey, eh? Está cayendo. Dice Arturo Aviaca, saludos, que Necaxa al equipo que le gana, como que lo echa a perder, ¿no? Monterrey desde que perdió con Necaxa como que no ha levantado, no le ha ido bien. Pero, por ejemplo, te voy a matar ese argumento, el Cruz Azul ya estaba echado a perder desde hace 15 años. Sí, pues sí, pero... Necaxa no tiene que adjudicarse méritos que no le corresponden. Ok, bueno, pues ahí está la quiniela para esta jornada. La 10.1 y la 11. ¡Suerte! Okay. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Pues muy bien, llegamos a la sección de mentadas y reventadas del podcast PR y pues Murdoch, ¿qué tenemos en la página de Pasión Rojiblanca? En el post del episodio anterior, Carlos Arias dice: Hermandad, los amo electrizantemente. Como siempre, un gusto escucharlos y saludarlos. Fue un partido complicado contra Puebla y sigo en la misma, que mi Nachito no soltó al equipo y se pudo sacar el resultado. Me complace ver que el equipo va a la alza y, como comentan, no sabemos cuál será su techo. ¿O ustedes tienen una idea de cuál será? Pero bueno, ahora con Santos es una prueba complicada. La defensa tendrá que estar a la altura y con el regreso de Dieter auguro un buen resultado para nuestro equipo. Saludos, hermandad. Nos escribimos y leemos. Abrazo de gol. Preguntando cuál será el techo, como que yo siento que Carlos quería que uno lo albureara, pero no, me voy a contener y no lo haré. Rocco dice: siendo objetivos, debió ser un empate. Lamentablemente Santos no la aplicó como lo había hecho Necaxa con sus rivales, con goles en momentos claves. Lo de Matías será una baja muy sensible, como lo fue con Villalpando contra Puebla. Santos me parece un equipo muy trabajado, pero en hacer tiempo. Ahí faltaron algunas tarjetas y, para terminar mi ardillez, que alguien hable con los pinches recogebalones. Esos squinkles se tardan un mundo en pasar los balones y cuando vamos ganando las pasan en chinga. Sí, ya sé. Yo tengo una... comparto ese obsesión, esa obsesión por el trabajo de los recogebalones, que Necaxa como que de repente, no sé si no los coachean bien o qué pasa, pero sí les cuesta de repente trabajo estar al tiro en el partido. Seguimos, Carlos Arias, pues hermandad, vimos... Nos trajo hambriles a los recogebalones. Oh, okay. Carlos Arias dice: pues hermandad, vimos al líder del torneo. El ratón, ¿no? Intentó, pero se desperdiciaron un par de oportunidades. Gallegos, de plano, no está en ritmo. Muchas equivocaciones y se ve ansioso. La media cancha nos la ganaron con todas las de la ley. Igor muy tibio en la marca en ambos goles. Marcelo, impecable. E Isijara quería meter gol. Culma, gris. Dávila, solo el gol, pero el funcionamiento colectivo se entorpeció. Y la verdad, Santos muy bien. Bueno, hermandad, ahora el martes por el pase a cuartos. Nos seguimos escuchando y leyendo. Abrazo de gol, los amo. Gracias a Carlos Arias. Gigas, el de Texas, dice: golpe de Ubicatex para muchos que ya pensaban que el trabajo estaba hecho. Como lo mencioné en el pasado podcast, Necaxa no se puede dar el lujo de relajarse y me parece que en los goles del Santos eso fue lo que pasó. Así como hay jugadores muy metidos e intensos como Dávila, Bekeles y otros más, también jugadores como Gallegos muestran un nivel muy por debajo y no solo este torneo, ya se tiene arrastrando una baja de juego importante desde el ascenso del equipo. Ambriz no supo hacer los cambios en el tiempo justo y Necaxa sufrió mucho con los últimos minutos. Lo de Matías y ganarse esa expulsión tan tonta también es de criticarse y habrá que seguir trabajando para aspirar a esos 25 o 26 puntos que serán un éxito si se llegan a lograr. Pues ahí está el comentario de Gigas. Y ya, ¿algo más? ¿Algo en YouTube? Pues hay varios en YouTube. Uriel Botello dice: pues ni hablar, otro bandazo de locales. Si queremos verle el lado bueno, a pesar de que caímos bastante en la tabla general, aún estamos a muy pocos puntos de zona de liguilla y tal vez sea momento más oportuno de una derrota porque ya andábamos muy creciditos y creo que al mismo plantel le viene bien para hacer más notorios sus errores y dónde están las oportunidades de mejora. A ver si aprendemos algo de esto. Postdata, le manda un saludo a la mamá de Jesús Isijara. Entonces... la señora no tiene la culpa. Sí. Alejandro Cantú, se perdió con Santos y viendo al menos este torneo al equipo, solo se va a competir si son intensos los... Jorge Martínez, me gustó el estilo de juego del equipo y Puebla tiene uno similar al de nosotros. Entendí que si no había perdido de local, era precisamente por eso. ¿A quién no se le salió un no mam cuando metió el golazo Barragán? Bueno, a mí no. Yo nada más lo grité, pero... Denise Lechuga, los amodoro a los tres, excelente programa, y Taker, ya te estás volviendo un amargado sin sentimientos, como Alex, jajaja. Y ahora Alex es todo un romántico, jajaja. Y arriba mi perrito Sánchez, y faltó en la quiniela del partido de San Luis, como quedé dorados, jajaja, beso de gol. No entendí eso de San Luis, ¿jugó con dorados o qué? No, es que hubo partido de dorados, ¿no? En la quiniela. Dice que ¿por qué no el del San Luis en vez de dorados? Pero, ¿por qué dice que me estoy volviendo como tú? No sé. Pues tengo 2-3 canitas en la barba, pero nada más. ¿O a qué se refiere? Alex tiene más pelo. Ok. Iván Ramírez. Definitivamente la raza exageró tirándole a Barragán, cuando quizás no ha sido sobresaliente, pero sí cumplidor. En todo caso, Botello nos debía 2 puntos por el penal contra Toluca, y ya nos regaló 2 con sus goles para empatar a 1. Todos a mano. Saludos desde Mexicali. Yo insisto, ¿por qué la fijación con Barragán? ¿Por qué no le cuentan las fallas a Carlos González, que contra Santos dio 2 calcetinazos increíbles, ¿no? También. Entonces, él podría ir de ver unos puntos también, y él, y en otros partidos también. Hubo un cabezazo también que falló. Sí, pero ese sí fue, me parece que hizo un buen remate ahí, sí. Sí, y no me faltó dirección, ¿no? Nada más. Y creo que le raspó la pintura al poste, ¿no? Sí. Quiero agradecer públicamente, este lo escribe Alexander Ríos, que hayan aceptado mi propuesta de canción, pero aún más quiero darle las gracias que no hayan puesto una canción de Arjona, jajajaja. Ja, ja, ja. Ojalá pudieran dar su punto de vista sobre el desempeño del Piojito. Para mí es la revelación del equipo. También el Oso González está destacando agradablemente, pero el Piojo solo tiene 19 años. Uh-huh. Sí, ¿no? Bueno, fue de los que... Bueno, al menos este partido no tanto, pero en general ha tenido un buen torneo. Pero ya se había visto, ¿no? Creo que con Pachuca, que es donde venía, ya se estaba notando él como un buen suplente. El torneo pasado contra Atlas también dio un gran partido, incluso él mete un gol, ¿no? Viniendo de cambio. Sí, entonces a mí me parece más revelación este del el Oso González, porque viene con la intención de cubrir a Iturra y finalmente lo consigue, ¿no? Entonces me parece que eso es más revelación que lo que ya hizo Piojito, digo. Pero aparte no nada más es cubrir a Iturra, es primero dejar en el camino a Luis Pérez y Javi Báez y sí, luego cubrir claro. A Iturra de la manera en la que lo está haciendo, ¿no? Sí, eso es pues revelación en ese sentido, pues porque acaba de llegar también, ¿no? Pero o sea, entiendo lo que dice del Piojito porque pues es una joyita que está ahí, pues que tenemos de nuestro lado y está padre, ¿no? Pero con su edad. Esa es la diferencia, Murdoch. Desde que llegó el Piojito, pues nos vendieron la idea o sabíamos que era un jugador con cierto futuro, pero no sé si un llega jugador joven prometedor. Él llega como en el paquete de lo de Puch. Lo trajo en Briz. Sí. Ah, no. O sea, con el intercambio con Puch, él llega como en el paquete. Yo siento que ganamos más nosotros que pero, Pachuca, que le duró seis pero meses. Pero tú esperabas, era un jugador que se hablaba de las condiciones que tenía. Incluso recuerdo, por ejemplo, Beto Padilla. Ajá. Cuando se anuncia que llega, él dice, es un crack, ojo con este chavo. Y en cambio Rubén González llega sin cartel. Realmente nadie esperaba nada de Rubén González. Lo puedo decir así, muchos lo vieron feo porque, ahí viene del Zacatepec. Pero no, ¿qué torneo ha hecho Rubén González? Hasta lo muertearon. Sí, puros sí, lo muertearon. Así, tal cual. Sí. Como cuando, aquí, ya ahí va la provocación, spoiler alert. Como cuando tu Miguel de Jesús, ¿no, Taker? Trajo el primer refuerzo, fue el perrito Sánchez, y nadie dice, ¿qué sé quién es? Y lo que logró con el equipo, ¿no? Lo que logró. No, mira, al perrito hay que reconocerle muchas cosas. Yo incluso alguna vez, cuando vamos a ese partido de ida de la final contra Coras a Aguascalientes, Ajá. Yo ese día les dije, no sé si a Alex o a ti, o a Rafa, no sé con quién estaba yo en el momento del partido, le dije, el perrito me ha callado la boca. Porque sí, llegó, incluido yo, lo muerteamos, varios lo muerteamos, ¿no? Como ya nos dijo Alex el verbo ahorita. Pero el perrito cada partido era correr, correr, correr, correr, no paraba. Entonces, en cuanto a entrega, pues sí, sin duda, pero... ¿cómo dijiste? Lo que logró. Lo que logró. Ah, bueno. Porque tampoco. Por eso, te digo que era la provocación. Pero o sea, el en debida proporción y a escala, pues es más o menos lo que sucedió, ¿no? O sea, llega el Oso González y dice, ¿quién es? ¿Viene de ascenso? ¿Cómo es posible? O sea, muchas cosas se dijeron. Ajá, ok. Que hay que ver que pues se mantenga en ese nivel, ¿no? También. Sí, también. Sí. O que no vaya a ser un torneo y ya al siguiente ya... aunque no destaque tanto, digamos. Porque, bueno, sí. No sé cómo está la situación contractual. No sé si viene a préstamo o si ya fue compra y eso. Creo que sí, le pertenece a Guadalajara. Sí, que es lo que decían, que pero a ver si no... no sé. No, el próximo torneo dice, pues ya, de retache, ya rendiste. Actuar Hernández Lash de la forma indicada para que él, que esté prestado... No. Ajá. Pues... se quede en el equipo, pero no estoy seguro, ¿eh? Según yo, pertenece a Chivas. Que el trato lo haga Ambriz, Alex. Ah, ok. Ay. De veras. Bueno, ¿qué más, Alex? pues seguimos aquí con los comentarios. Fórmula MX dice: saludos, gracias por su programa, los escucho todas las semanas. ¿Cómo puedo entrar a la quiniela PR? Y ya Taker hizo a bien contestar. Bueno, pero a ver, así rápidamente, ajá. Taker, como para quien nos esté escuchando y no sepa. Pues basta con que la entren a www.pasionrojiblanca.com.mx y en los posts de la quiniela, que se publican siempre 24 horas antes del primer partido, siempre se publica el post con los partidos, basta con que ahí pongan su quiniela, sus resultados, sus pronósticos, o que nos lo manden por correo a contacto@pasionrojiblanca.com.mx o a podcastpr@gmail.com. Okay. Así de fácil. Muy bien. ¿Qué más? Ahora sí, perdón. Ok. Gustavo Arteaga. Barragán es el delantero que nunca quise tener en mi equipo y menos en mis Rayos. Bueno, sorpréndenos, crack Ragán y caritas de risa. Crack Ragán. Y luego Uriel Botello. El equipo está manteniendo un nivel que nos hace pensar que se puede calificar a la liguilla. Solo detallitos hay que pulir, como esos parpadeos en defensa y balones perdidos en medio campo, o dar el pase en el momento indicado. Mati Fernández, por ejemplo, que nomás no suelte el balón, pero en general están jugando bien. Cada partido de ahora en adelante será una prueba para saber si estamos a la altura, ganar de locales a rivales complicados y seguir sacando puntos de visita. Postdata, perdónanos Barragán. Postdata 2, saludos a la madrecita Amelín. Yo sé que somos pocos, pero que no mame, se nota que no vio el partido contra Cruz Azul. Y postdata 3, ese Alex es un brujo. y ya, son todos los que hay. ¿Ves la fama que te hiciste, lo que te decía? Solo porque pongo Martín Barragán va a anotar, y anota. Ayer no lo puse y no anotó. Y ya son todos los de YouTube. Muy bien. Ok, en el Twitter, BotePower, arroba BotePower, dice: oigan, está buena esa pregunta. ¿Dónde estábamos hace 13 años? Yo estaba cursando lo último de la carrera en ciencias químicas y sufríamos el último torneo de Raúl, el Descensos Locos Arias, antes de romperla en San Luis, junto a uno de los ídolos del buen Taker. Saludos. Ah, qué torneo tuvo con el mercenario Alfredo Moreno, ¿no? Que fue cuando da aquella declaración de que esta es mi casa y bla, bla, bla. Mercenario. El mismo BotePower decía: ah, qué padre, qué bueno que subieron ese video del partido contra Santos del 2003. No me acordaba en qué partido había hecho Nico esa tajada a la Gordon Banks. Esto en relación a que se publicó en la semana en el canal de YouTube de Pasión Rojiblanca y en el sitio un video, un resumen del que fue el primer partido de Necaxa contra Santos en Aguascalientes, que fue en el Clausura 2003 en el Estadio Olímpico de la Tierra de la Gente Buena, ¿no? Vamos a decirlo así. Rayovans, arroba Rayovans, dice: favor de leerse con voz de Natanael López. Y pone como hashtag: por eso me niego a leerlo con voz de aquel tipo que quiero olvidar. Infumables las narraciones de él y de Ricardo Ezequiel. Pero bueno, dice: y inútil, tendría que decir e inútil, pero bueno. Y inútil comparar no calificar en el ascenso que hacerlo en Liga MX. Creo que Rayovans tiene algún problema con Miguel de Jesús Fuentes, que pues no sé, también ahí la necedad de, no sé por qué el odio a Miguel Fuentes, así como muchos odian a Luis Alfonso, no sé, no entiendo por qué. Yo lo he dicho muchas veces, a mí me gustó mucho el trabajo que hizo Miguel Fuentes, pero no me gusta Nacho Ambriz. Está haciendo un gran trabajo, pero él no me cae bien. Pero no sé, se me hace mucha necedad querer colgarle el Miguel Fuentes no calificó una liguilla, cuando lo he dicho por unas anteriores. Él se fue de Necaxa y Necaxa estaba en zona de liguilla. Sí, quizá él hubiera perdido ese último partido y no se califica, pero cuando él se fue, Necaxa estaba en zona de liguilla. Entonces, colgarle esa medallita a Miguel de Jesús Fuentes me hace sencillamente una necedad. BotePower otra vez dice: ¿qué carajos? Todos estuvimos de acuerdo en que hizo falta Dieter y que Pipe no está en ritmo. Y de todos modos los deja igual. Ay, pinche Nacho, ya vas a empezar. Y él mismo todavía dice: no, pues nos bajaron nuestra nube bien feo. No estamos para liguilla, así de sencillo. Creo yo que sí estamos para pelear liguilla, para jugar liguilla. Pero de eso a que le podamos pelear a algunos equipos, me parece que no. No sé qué crean ustedes. Ahora, ¿nos bajaron nuestra nube bien feo? Pues no coincido. Y si es que fuera así, pues es culpa de Mordoqueras. Y si no me quieren, vean su cartón previo al partido. Pero yo también no creo que sea bajar de la nube. O sea, si fuera así, serían como resultados un tanto fortuitos, ¿no? Pero no creo que haya sido así. O sea, creo que el equipo sí trabajó y sí ha trabajado para obtenerlos. Pero entonces, más bien creo que no. O sea, lo que pasa es que Santos es un equipo más hecho y más fuerte que tú y aprovechó las circunstancias del partido, fue todo. Pero no era la nube, digo, no era el equipo, era el ratón. Ah. ¿Al ratón Ixijara? Al ratón Ixijara. ¿Para qué pones? Bueno, él ha estado jugando bien, sin ser un crack, como muchos lo ponen. La verdad es que ha cumplido en Santos y se ha ganado deportivamente su titularidad en ese equipo, ¿no? Sí, porque de hecho empezó en la banca. Entonces, pues sí. Sí, entonces, pues era un poco jugarle ahí el que Santos y que pues anda iluminado. Ahora, porque Santos nos ganó, pero no nos pasó por encima tampoco. No, la verdad es que, o sea, hay derrotas en el fútbol, así es. La cosa es el cómo y contento. O sea, a mí se me hizo un buen partido, lo disfruté mucho. A pesar de la angustia de que no cayó el gol del empate, pues estuvo bueno. Bueno, pues ahí está. ¿Algo más? Pues no. No, es todo. Vámonos, pues. Rolas, pues, ¿qué quieres? Entramos con Inspector, ¿verdad? Les había dicho con Amnesia. Decía Alex que para que ya se nos olvidara lo que pasó en el partido pasado. Y ya, demos vuelta a la página, ¿no? Además, es una buena rola y ya. No hay más. Y nos vamos a ir con